Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por estar allí y acompañarnos en este recorrido informativo. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, jueves 1 de octubre. Les habla Kenny Castillo y ya estamos listos para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Iván MacGregor. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Mes del Poder Popular. Arranca ofensiva especial de gobierno de eficiencia en la calle. Atención de comunidades. Maduro anuncia creación de Consejo Nacional Presidencial del Agua. Medidas radicales. Gobierno limpiará de bachaquerismo cadenas de supermercados. Cultura. Celebración. Fiesta Conuquera cumple primer aniversario y realizará jornada especial en Los Cabos. Gala musical. Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Simón Bolívar inicia temporada de conciertos. Enalteciendo nuestra identidad, Feria Internacional de Música de Venezuela contemplará más de 1.500 actividades. Regionales. Formación. Casa del Artista ofrecerá taller de teatro popular en Guarenas. Literatura. Monteávila Editores realizará 5 lanzamientos en Filben Edición Guárico. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que a partir de este jueves arranca lo que ha denominado como Octubre de Ofensiva Especial, constructiva del gobierno de eficiencia en la calle. Informó que durante todo el mes de octubre el Ejecutivo Nacional recorrerá toda Venezuela para inaugurar las obras, realizar asambleas populares y articular los proyectos con el pueblo. Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, indicó que todas estas obras que se harán en octubre como parte del gobierno de eficiencia en la calle están en correspondencia con al menos uno de los objetivos de la Agenda 2030 propuesta por la ONU. Y este miércoles, durante el Consejo de Ministros que se desarrolló en el Palacio de Miraflores, se instaló el Consejo Nacional Presidencial del Agua con la finalidad de articular acciones para solucionar a corto plazo los problemas que tengan las comunidades respecto al acceso al vital líquido. Este Consejo Presidencial está conformado por el ministro de Ecosocialismo y Aguas, Guillermo Barreto, el ministro de Comunas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otras autoridades. El jefe de Estado venezolano manifestó que uno de los puntos de la agenda es trabajar en una operación especial cívico-militar denominada Agua para Todos, por lo que pidió la colaboración de PDVSA y otros entes del Estado. Son las 12:04 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El gobierno bolivariano anunciará medidas radicales para acabar con el bachaquerismo que está en las cadenas públicas y privadas de distribución de alimentos. Manifestó en cadena nacional que a las estructuras comunales no les llega el bachaquero, porque la misma comunidad se encarga y es la mejor vacuna contra la práctica de comprar productos regulados y revenderlos a precios especulativos. Señaló además que las fronteras ya están controladas y que ha sido un trabajo fuerte el regularizar espacios para la nueva frontera de paz. Cultura. Este sábado 30 de octubre, desde las 8:30 de la mañana, el Parque de los Caobos de la ciudad capital será el escenario para la realización de una jornada especial de la Feria Conuquera Agroecológica, en el marco de su primer aniversario. La información la dio a conocer Roberto Fernández, productor de yogures artesanales, quien además añadió que las ferias conuqueras se realizan los primeros sábados de cada mes, en las cuales se ofrecen ventas de alimentos como hortalizas, verduras, plantas medicinales y todos aquellos insumos que son para alimentar y nutrir el conuco. Nosotros somos productores de yogur artesanal y de otros derivados. Participamos en la Feria Conuquera Agroecológica, que es una feria que abriga productores artesanales y colectivos que ellos mismos producen y venden sus productos en la misma feria. Este próximo sábado se va a estar realizando una feria aniversario, celebrando el primer año de inicio directamente de mano de los productores, como sobre todo hortalizas y vegetales, pero también algunos productos elaborados. Va a haber actividades culturales y va a haber talleres, por ejemplo, de elaboración de jabones, talleres de selección de semillas. Va a haber a las 12:30 una exposición de distribuidores y comercializadores desde las comunas. La invitación es para toda la población venezolana que asistan y disfruten de esta celebración. Adquieran alimentos sanos a precios justos y formen parte de los talleres, muestras y actividades musicales. Desde las 8 de la mañana, recuerden, hasta las 5 de la tarde. Son las 12:06 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Simón Bolívar inicia su temporada de conciertos este sábado 3 de octubre a las 11 de la mañana en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda. Eddie Mercano, director de la orquesta, informó que durante el concierto se tendrá a 150 músicos en escena, quienes interpretarán un repertorio que celebra la obra del gran compositor venezolano Aldemaro Romero, así como de otros relevantes autores de Latinoamérica. El repertorio que vamos a ofrecer ese día va a ser, en la primera parte, ballet La Estancia del compositor argentino Alberto Ginastera. Seguidamente haremos el concierto para flauta y orquesta del maestro venezolano Aldemaro Romero. Como solista tendré la brillante flautista margariteña Ana Paola Rincón. Y en la segunda parte del concierto haremos la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, compositor ruso. La invitación es para el público en general, para que disfrute de este espectáculo musical totalmente gratuito este sábado a partir de las 11 de la mañana. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El primer mercado de música realizado en el país inicia este miércoles 7 de octubre para contemplar, dentro de 6 días, más de 1.500 actividades. Se trata de la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINVEN 2015, que ofrecerá un circuito de presentaciones en 6 tarimas, cada una representando diversos géneros musicales, actividades formativas, donde todos aquellos artistas que participen tendrán su disco. Así lo indicó José Jesús Gómez, director general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Todo lo que se toque allí se va a grabar. En los 6 escenarios, todo se va a grabar en audio y en video para que justamente de una u otra forma estemos dándole a esas agrupaciones un material digno, porque se va a grabar con alta definición, con las mejores características, digamos, de audio, porque es empezar a surtirlos de ese material que exige y que demanda el mercado de la música internacional para que ellos puedan, a la hora de proyectarse a un festival del mundo, puedan hacerlo con un material que ya está grabado y pensado en las mejores condiciones que podemos ofrecer. La FINVEN 2015 contará con 164 agrupaciones del 7 al 11 de octubre en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, la Plaza de los Museos, el Eje del Buen Vivir, UNEARTE y finalmente el Museo de Bellas Artes. Son las 12:09 minutos, corregimos. Regionales. Y desde este sábado 3 de octubre hasta el próximo 21 de noviembre, la Fundación Casa del Artista dictará en Guarenas, Estado Miranda, el taller El Sainete, Teatro Popular Emancipador, en el Centro de Formación Cultural Rosendo Castillo. Así lo dio a conocer Moisés Serrano, coordinador de formación y capacitación de esta fundación. Vamos a tener para este sábado 3 el inicio del taller El Sainete, Teatro Popular Emancipador, con una duración de 40 horas y está dirigido a jóvenes y adultos. Este taller lo vamos a tener en el Centro de Formación Integral Rosendo Castillo, Trapichito, en Guarenas. Una capacidad de participantes de 20. El objetivo del taller, bueno, es sensibilizar a los participantes hacia la actividad teatral emancipadora, descubriendo y potenciando sus innatas cualidades creadoras, fortaleciendo su autoestima, reforzando sus valores y convirtiéndolo en protagonista del hecho cultural venezolano como tal. Ahí van a estarse trabajando todo lo que es la sátira venezolana como manifestación cultural, como voz de protesta, de emancipadora. Los textos van a ser los de Humberto Orsini y de Leoncio Martínez específicamente. Serrano informó que algunas de las obras referenciales como Más caliente que planche chino, El mal paso y Salto atrás permitirán a los participantes entrar en contacto con una expresión teatral de carácter popular, a cargo de la profesora América Rodríguez Macei. Para mayor información, los interesados pueden consultar el siguiente portal web, www.casadelartista.gov.ve. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Desde este jueves, 1 de octubre, y hasta el domingo 4, los guariqueños podrán conocer 5 obras literarias de las más recientes de Monte Ávila Editores Latinoamericana, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Guárico. Esta información la dio a conocer Pedro Cabrera, coordinador general de estrategias de la institución. Hacemos extensiva la invitación a todas y todos a participar de esta fiesta. Monte Ávila Editores Latinoamericana estará presente en la FILBEN Guárico, presentará las más recientes novedades, entre ellas un poemario titulado Poesía por Mandato, Antología Personal, del insigne poeta Juan Calzadilla. Juan Calzadilla es oriundo de Estado Guárico. Esta es una manera de promocionar los autores regionales en sus regiones de nacimiento. Asimismo, vamos a presentar el ensayo sobre aquellos poetas cuya fuente de inspiración es la figura y obra de Simón Bolívar, entre ellos Neruda, José Martí y Rubén Darío, un ensayo titulado La espada sobre el fuego, los poetas invocan a Bolívar, cuyo autor es el escritor Carlos Herrera. Igualmente será presentado el libro Historia de la Rebelión Popular de 1814 de Juan Urlar Pietri. También será presentado la Tetralogía del Petróleo del intelectual caraqueño César Regifo. Y por último también vamos a presentar el libro Visión de Venezuela, que es una mirada del escritor cubano Alejo Carpentier. Se hace extensiva la invitación, como lo dijimos, a todas y todos, a partir de esta fiesta de la lectura que tendrá lugar en la Casa de la Cultura Lorenzo Rubín Zamora, en la población de Valle de la Pascua, desde este jueves 1 y hasta el domingo 4 de octubre. Son las 12:13 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos a nuestros invitados acá en cabina. Se trata de Miguel Altuve, Alejandro Jiménez, Willy Alvarado. Son integrantes de la agrupación de fusión Touche o Touche Venezuela. Touche. También está aquí, también con nosotros, valga la repetición, el rapero Sco. Represent. ¿Cómo se dice? CQ. Bienvenido, hermano. Vale, gracias. Empecemos por quiénes somos, de dónde venimos. ¿Ustedes de qué parte del país vienen? Bueno, nosotros somos de aquí de Caracas, los tres, de distintas partes de Caracas, pero somos de aquí de Caracas, aunque nos las pasamos viajando en todos lados, llevando música a todos lados. Pero bueno, qué bien. Sí. Porque somos de Venezuela. Hay mucha gente que está haciendo cosas de todos lados, vienen y... O sea, a veces se nos olvida preguntar. Y dice, ¿de dónde? Bueno, yo soy de Cuba, pero estoy aquí en Venezuela también y nada. ¿Cuánto tiempo tienes acá? Bueno, ahora en esta vez tengo casi 3 años aunque estoy viniendo aquí desde 2003, así... De vez en cuando. Exacto. En pero ya te instalaste. Bueno, más o menos. Son mis dos casitas ahí. Qué bueno. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Gracias. La patria es grande. Bueno, muchachos, de Tuché, Venezuela. ¿De qué se trata Tuché y por qué ese nombre? A ver. Bueno, básicamente Tuché comenzó con la idea de unir el sello venezolano, la música venezolana, pero viéndolo desde un punto de que con el cuatro venezolano no solo se podía tocar una llanera, que es lo que todo el mundo antes pensaba, ¿no? Sí. Y comenzamos fusionando distintos géneros, desde el ska, reggae, hip hop, rock, bossa nova, jazz, cualquier tipo de esos géneros, con el cuatro venezolano marcándolo y dándole un sello. Y ese fue básicamente el comienzo de este proyecto musical como tal. Qué bueno. Y antes pertenecían a otras bandas. ¿Cómo nace la cuestión? ¿Y cómo nace el nombre? Bueno, el nombre nace... Es difícil... Decirlo, sí. Porque en realidad queríamos algo que apuntara hacia afuera. Queríamos uh-huh. algo de que la música se difundiese uh-huh. en el mundo. Y en un nombre fácil de reconocer independientemente de que sea de cualquier idioma. Porque vale, fíjense que Touché es algo que todo el mundo reconoce sí. fácilmente. Como incluso francés. Cuando tú relacionas Touché y escuchas música, no tiene nada que ver en realidad. Sí. Y es la idea de... La idea, es una fusión de género. Pero depende, porque si es en Argentina dice Touché, viste, primo. Touché, sí. Sí. Bueno, y entonces, ¿y tienen por acá ya materiales grabados? Sí, contamos con una producción discográfica uh-huh. llamada En la Vía, que fue estrenada en el 2011, en septiembre. ¿Un disco? Sí, un disco llamado En la Vía. Ahorita estamos actualmente trabajando en nuestro próximo disco que se llama Sin Equipaje. ¿Y trajeron el disco? No, todavía está en construcción, está en el horno. Ahorita viene el estreno del sencillo promocional de ese disco, llamado Te Quiero Para Mí. Se estrena el 12 de noviembre en el Jarro Café San Bill. Es el showcase del tema promocional y bueno, esperando con toda buena vibra ese lanzamiento. Qué bien, qué bueno. ¿Y cuántos temas tiene el disco, el primer disco? El primer disco tiene aproximadamente 18 temas, creo. Wow, está bien, vale, 14, fueron generosos. Sí, sí, pero sí, fuimos bastante buenos. Sí, sí. Qué generosos ustedes. Y Secu, ¿cómo es tu participación aquí con los panes de Tuché? ¿Y cómo estás, qué estás haciendo por ahí ahora? Bueno, nada, yo estoy participando como ellos también en la Feedbank, que es un momento súper importante para... Que arranca para ahora. Todos los géneros de sí. la música venezolana y la propuesta que trae, que no solo cantar, sino que también hay foros, hay talleres, va a haber un tú para tú con productores internacionales, y creo que eso es buenísimo porque eso abre un campo que se merece la música venezolana porque realmente es muy buena. Pero bueno, también muchos sabemos de que a nivel internacional no es que tampoco hay mucha música venezolana expandida en el mundo como otros países que sí están más, ¿no? Y entonces creo que esto puede ser un empujón grandísimo y bueno, estoy súper agradecido que me hayan tomado en cuenta también para esto. Yo estoy haciendo un trabajo con una banda, unos músicos, todos nos hemos conectado y realmente yo los había visto en otros momentos tocando y entonces como que se me dio la oportunidad de estar en el ciclo Sonara y los llamé por ahí. Y entonces ¿Tienes como algo por allí también para escuchar? ¿De música? Sí. Claro. La tengo en la memoria aquí. ¿La tienes en una memoria? Sí, ¿sale? sí. Ah, bueno, no sé si ya tenemos algo ya en producción. Y, qué fino. Nada, creo que a nivel de propuesta de lo que hacemos en la banda es súper... súper cercano a mi interpretación de lo que es la música. No, realmente hay un poco de funky, de jazz, por supuesto de rap, que es la parte más sólida, uh-huh. pero incluyendo también los músicos, es decir, dentro de la percusión menor, que le da el toque que es muy particular para mí, como el guaguancó, como ritmo más afro, que son, es decir, que es la esencia con lo que yo realmente nací, ¿no? Vale. Y es una manera de también mantener la identidad dentro de mi música, que eso para mí siempre ha sido importante. No puedo desligar una cosa de la otra. Así, entonces como que con la banda podemos resumir la idea en general. Sí, qué bien, vale, qué bueno que todo esto. Bueno, este evento, que es la primera edición, la Finven, se presenta como algo que viene a buscar, como, por ejemplo, en los deportes, ustedes saben que van los chamos a están practicando, y entonces van los que llaman los exploradores o los scouts a ver los nuevos talentos. Algo así es lo que va a pasar acá, tenemos entendido, porque ya hemos entrevistado a varias gente. Entonces, bueno, ustedes van a representarnos, y bueno, también ese Yo estoy haciendo música en Venezuela, hermano. Claro. Normal. Para mí, sin ofender a nadie, es música venezolana, porque lo está haciendo con músicos venezolanos. En Venezuela, y normal, ¿entiendes? Claro. Mire, yo me di cuenta que ustedes por ahí se trajeron... Sí, aquí trajimos a Uki, el ukelele de la banda, sí, venimos en caso de que haya un chance de cantar algún caso. Mire, yo creo que sí. ¿Sí? Para luego es tarde, así que... ¿Qué nos tienen por ahí? Vamos a escuchar a la gente de Tuche, Vamos a Venezuela. Tocar un pedacito del tema promocional que se estrena el 12 de noviembre. Uh-huh. Se llama Te Quiero Para Mí. Uh-huh. Si puedes tocar ahí, suena. Esperemos. Mírame bien, wow. Sé que tienes miedo, yo también, sabes. Pero el corazón, wow, ya se me sale del pecho si caigo, mujer. Son muchas las excusas que he puesto, love. Pero aquí sigo en la lucha en verte mejor. Por más que grita, no escucha tu corazón. Así que vine a la radio a cantarte amor, porque te quiero para mí, y yo ser solo para ti, ya no me aguantes, toma mi, que es más sorprendente el corazón. Y yo aquí sin tu amor para ti, luchando por verte feliz, ojalá estuvieras aquí, para que el mundo se entere de a dónde llegaría por ti. Y es que yo no soy Romeo ni tampoco un Don Juan, y nena, ofrecerte la luna no está dentro de mi plan. Pero para qué decir cosas que no quieres oír, si fácilmente puedo enamorarte y la noche bailar hasta mañana, buscando que el amor haya en la playa, que la María se lleve lo malo y sé que me confalla. Una guitarra, la Tuche Bunny, par de cerbatana, que es la vida que te propongo, dama. Que te quiero para mí. Yo sé solo para ti, ¿cuántos toma mí, ver a tonto rompiéndote el corazón, y yo aquí sin tu amor para ti, dando por verte feliz, ojalá estuvieras aquí, para que el mundo se entere de a dónde llegaría por ti. Manos. Muchas gracias. Qué bien, vale, gratamente sorprendido. Está muy bien, muy afinado. Oye, vale, el ukelele suena bien. Sí, vale, sí. A nosotros nos gusta porque, a pesar de que no es un cuatro venezolano, se afina básicamente de la misma manera, entonces tiene como un sonido. Un pintonzazo, igual. Parecido. Pero un tono menos. Un poquito, un tono menos. Oye, qué bien. Bueno, entonces por ahí nos toca ahora el hombre de la lírica. ¿Tenemos algo por allá? Ya viene producción a traernos algo de lo que tú tienes por allí. Exacto. No, lo que tengo ahí es la música y es como... Como una pistilla ahí. Y pasarla ahí. ¿Sí? A ver, pues ya nos estamos comunicando rápidamente ahí con producción. Vamos a seguir hablando acerca de lo que tienen para esto. Muchachos, les dijeron qué días ustedes tienen sus presentaciones. Sí, sí. Vamos a seguir con nuestro compa aquí, el rapper. Sí, nosotros vamos a estar en el espacio, en la terraza de Teresa Carreño. Empieza desde las 2 de la tarde, va a estar hasta... ¿Pero qué día es? El 8. El 8... El día después jueves, de la semana que viene. Exacto. Exacto, es jueves. Va a estar Tango, va a estar Fly Sinatra, va a estar Arena de la Rosa. Y mi persona también, ¿no? Y nada, en esa terraza vamos a estar desde las 2 de la tarde hasta las 5. Cada participante tiene 45 minutos. Y también en lo que va de la semana también van a estar otras agrupaciones de rap también ahí. Y bueno, espero que toda la gente que le guste rap se llegue, visite, pueda ver. Porque realmente hay muchas ofertas, va a haber muchas cosas, va a haber mucha música. Sí, mucha variedad, mucha oferta de cualquier cantidad de géneros, estilos, también, de gente. Y a ustedes, muchachos, a la gente de Tuche, ¿qué día les toca? ¿Van a participar también en otras actividades, no sé si formativas o algo así? ¿Tienen ideas? No, solamente vamos a estar en concierto el día 8 de octubre, jueves, en la plaza... Los museos. La Plaza de los Museos. Bueno, Plaza de los Museos. Ahí la tarima que es ska, rock, reggae. Esos estilos musicales ahí. Sí, también nos van a estar acompañando nuestros colegas de XL Producciones, Lefem, La Última Tule, que son las otras bandas que van a estar tocando, además de otros artistas que también se estarán presentando ese día dentro de la tarima de la Ruta Ara. Ok, qué bien. Mira, no hemos descrito, disculpen a nuestros queridos oyentes, nuestros usuarios y usuarias, no hemos descrito bien al grupo como tal. Tuché es una agrupación fusión de ¿cuántos integrantes? Bueno, la banda comienza con 3 personas, pero detrás de esas 3 personas hay un equipo de músicos. Hay otro bandón. Claro, hay un equipo de músicos que son los que se encargan de que todo también... Que es la Tuché Band. La Tuché Band. Ah, bueno, ¿y cuántos son en total? Wow. Son seis músicos en total, además de nosotros 3. Uh-huh. Hablamos de bajista, tecladista, baterista, trombonista, trompetista y guitarrista. Y bueno, contando siempre con su apoyo y con su magia también de poner el guaguancó y la pachanga en el show de Tuché. Sí. ¿Y cómo? Ustedes son bastante jóvenes. Sí, se podría decir que sí. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Está empezando a sonar algo de CQ. Tenemos allí, para que más o menos vayas copiando ahí lo que va sonando. Ey. Pero no sé si es el tema o es la pista. No sé. ¿No suena bien? A ver. Sí. Eso. Un poquitico y si fue. Hey, vegetariano temprano, sin doctrina de antemano, en un círculo lejano del contacto cubano. Estamos hermanos y esto es lo que hay aquí, improvisando un poco seguro con un poquito de ají. Así nada más que yo vengo de Cuba y estoy con mi gente aquí de Venezuela. Ya tú sabes cómo esté, también está Tuché, formando cosas, por supuesto, ya se sabe cómo es. Así nomás, cuando viene así la rima camina, yo vengo de Cojima, tú sabes dónde Hemingway le puso el viejo y el mar. Seguro que en esta vuelta me voy a destacar así, un poquito loco, poco a poco, con la rima como agua de coco. Vamos para allá una vez más, me colé, ya tú sabes cómo es, como en 1, 2, 3, como andar legumes 100, nos fuimos otra vez, vencimos, aquí andamos, seguro en Alba Ciudad 96.3, otra vez me colé, hey, como viene así, como do, re, mi, fa, sol, así, así que toma, estamos en el llano, pero cantamos en la loma también como el tren, ya tú sabes, más de 100 veces cantando, no son sandeces las que suelto por la boca, toma, esto es lo que toca, palabrota buena, lírica, letal, normal, natural como el vegetal, ya tú sabes, mi hermano, vegetariano, legal, como dicen por ahí, no fui como do, re, mi, fa, sol, así, facilísimo, este ritmo, tómate, nos fuimos otra vez por allá, esto es lo que hay de los frailes y en Katia, por supuesto, Caracas, que nos falta siempre, oye, esto es lo que hay, CQ, que está en la casa. ¡Qué bien, mano! Oye, CQ. Represent la isla ahí. La gran Antilla. Oye, vale, qué bueno eso. Eso suena sabroso ahí. Vamos a seguir aquí conversando, todavía nos quedan unos minutos, muchachos, y los vamos a aprovechar todos al máximo. No sé si se nos ha olvidado algo, CQ, ¿tú tienes por allí algo de tus redes para que la gente escuche? Bueno, sí, tenemos un canal en YouTube que se llama CQ Presenta, allí pueden encontrar cualquier cosa, es S-E-K-O-U, Presenta, pueden encontrar música, pueden encontrar algo video, mi Facebook es CQ Yosmel Sarrías. En Instagram es CQ Mesía Umocha, es un poquito complicado deletrearlo, pero bueno, uh-huh. Por ahí hay algo de mi música, hay un videoclip que se llama Papalote, que bueno, aquí en Venezuela es como la traducción papagayo, ajá, nada, igual los invito a que lo vean, el que pueda, y chévere. Qué bien, bueno, nosotros por aquí, me pasó producción de los muchachos que hay unas redes de Tuché, que es en Twitter, @TuchéVZLA, ¿verdad? Sí, sí. Y en Facebook e Instagram, Tuché Venezuela. ¿Es así? Sí. Ah, bueno. En YouTube también estamos por Tuché Venezuela TV. Ah, ok. Sí, sí. También tienen nuestro canal oficial de YouTube. Por ahí pueden escuchar cualquier sencillo que hemos ya estrenado anteriormente. Y también está el disco, el primer disco en la vía. Qué bien. Les decimos a la gente que vamos a cerrar con el papalote de CQ. Tenemos tu trabajo allí y con eso nos vamos a ir, así buenísimo. Para que tú seas, para que tú sepas hacer que le estamos dando el espaldarazo. Vaya, te vas a virar más aquí. Miren, muchachos, y ustedes todavía les queda mucho nos podemos quedar aquí hasta la noche si quieren, tocando pachanga. Sí, algo más allí. Bueno, escuchen nuevamente a Tuche Venezuela. Que tengo poco me puedes entender, te quiero distinto pues distinta eres girl. Además la manera que tienes de besar es de esas cosas que no compra Mastercard. You know my baby, I like que te aguantes mis cosas, soy seco amargado y no regalo rosas, no, te di regalo del 14 de febrero, pero lo que importa es que te quiero, te quiero. Bom, bom, bom. Sé que normalmente esta situación podría afectarnos el corazón, pero mi bom, bom, tu sonrisa vale más que un millón y cantando te compraría una mansión, chiqui bom. Bom, bom, bom. Sé que no tengo mucho que ofrecer, pero no hace falta mucho pa' querer. Chiquiri, bom, bom, bom. Sé que mal tú me quieres, mujer, por eso tu niña tiene que saber. I love the way, that you love me, baby. I love the way, that you love me, baby. Mira, Gani, yo sé que no importa a mí falte money, pues eres feliz con que yo sea funny. Soy pa' ti y tú para mí, y sé que eso le molesta a tu mami. Ya me querrá cuando me gane el Grammy. Siempre andamos on fire, que en vez de disco preferimos playa. Una birra que en la orilla y sin tocaya. Un amor son natural, sin plata pero de oro en toda su rama. Tranqui, baby, que pronto vendrá la fama, mi dama. ¡Qué bien! ¡Bravo! Mira, muchacho, usted... Yo creo que... Cualquier scout por ahí de esos que vienen a este fin, ven, va a llevarse una muy buena impresión de ustedes. No, así bueno, que, muchas gracias, gracias. Y bueno, también te invitamos a que te llegues el jueves 8 al fin, ven. La emisora va a cubrir, vamos a estar por allá. Oye, o sea, bien, ya, qué bueno. Ya formamos, de hecho, recuerden que sale del Ministerio de Cultura, este emisora también forma parte del ente, sí. Y vamos a cubrir esta parte también periodísticamente. Bueno, muchachos, ahora sí se nos acabó el asunto. Sí. Les agradecemos muchísimo que se hayan acercado hasta acá. Sabemos que buena oportunidad que tienen. Claro, que tienen. Gracias a usted. Ahora, cuando sean famosos, vengan también. ¿No? Es que no se olviden, porque después hay gente que no viene. Por aquí han pasado unos cuantos. Por aquí han pasado unos cuantos y después se les olvida. Entonces, bueno, despídense de la gente. Inviten cada uno por su parte a que vayan al evento. Sí, bueno, agradecido siempre. Repitan los días que van a estar. Sí, bueno, agradecido siempre con XL Producciones, que es nuestra productora, con Germán Alfonso, también con la radio Alba Ciudad 96.3 FM por la oportunidad de venir aquí y compartir un poco con ustedes y con todos ustedes. Muchas gracias también por la invitación al FinVen. Por supuesto que ayer en la rueda de prensa se comentó bastante sobre la oportunidad que se tiene planteada y pinta ser una buena plataforma. Y bueno, vamos a estar en la Plaza de los Museos el 8, el día jueves. Desde las 3 de la tarde. Eso es correcto. Y bueno, ahí van a estar todas las bandas y todos participando en ese gran festival de la música. Eso es. Escucharon a Tuche Venezuela, muchachos. Ahora le toca al represent rapper CQ. Bueno, así mismo. Lo estamos invitando todos en Teresa Carreño, en las terrazas de Teresa Carreño. Desde el 8 hasta el día 11 va a haber rap, abrimos nosotros Tango, Arena, Fly Sinatra y Mi Persona CQ, vamos a estar ahí compartiendo con toda la gente que le guste el rap y un poquito más para allá también. Eso es desde las 2 de la tarde hasta las 5 y nada, espero que sigan, que disfruten y que bueno, que disfruten todo lo que va a haber en la FitBen. Agradecido a Alba Ciudad Caracas por invitarnos, Alba Ciudad mejor dicho, por invitarnos. Uh-huh. Bueno, Tuche, que está en la casa, que hacen tremenda música, estoy escuchando así, pero verdad que son súper elegantes y nada, hermano, prosperidad, Che, y que todo esto sea por la música, que es lo que amamos. Muy bien. Che, para ti también, hermano. Bueno, muchachos, les estrecho la mano, los despido con mucho cariño y mucho éxito, y bueno, ya saben que esta es su casa, cuando quieran, vuelvan. Queridos usuarios y usuarias, con esta nota nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden al señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Enesibia, Jimmy Martínez y Johnny Marquina, Les Narro, Kenny Castillo. Nos vamos con la canción de Papalote del rapper invitado de hoy, Sekou. Disfruten. Pasarla bien, pa' soñar con quien me devuelva él. Tiempo niño aquel, libre, transparente, de alma, cuerpo y mente, inocente como el mar que me abrazó con su corriente. Quería llegar donde el sol se ponía, corría por el monte, en las cuevas me escondía. La partida, otro día, de amiguitos no entendía. Lágrimas corrían, los extraños todavía. Armonía, madre mía, el sabor de la comida. Amor con alegría, en su mano me dormía. No cantaba, no decían, ámense toda la vida. Na, na, na, na, na. Los huevos no faltaban, eran tanto la verdad. Chiringa, papalote, trompo, chivichán y más. Corren bajo aguacero, sin miedo vi mi reflejo. Recogí mango del suelo en plena tempestad. Ey, tú también pasaste allí, acuérdate. Pequeñito y feliz. Babarabadipidown, barabadipdoti, barabadipidown. Ey, tú también pasaste allí, acuérdate. Pequeñito y feliz. Bidarabudarabudén. A la escuela, tarea entera. Era dilema siempre despertarse de primera. El himno, la bandera, gozadera en el receso. Exceso de armonía, eso quien lo pida. Te explico, de chico amaba los muñequitos. Los rusos por supuesto y los del tío Perico. Me picó una gallina cuando toqué su pollito. Friendo platanito, mi cuerpito se quemó. Pasó y no paró, una marca me dejó. Que no estuviera mi padre, pues mi madre asumió. Si ella pudo, porque yo no. Ni dolor ni rencor. Lo que pasó, pasó, mi corazón perdonó. Pasó aquella estrella tan bella por el cielo. Mi deseo sincero como un dulce caramelo. Que no falte el amor, aunque falte dinero. Que no falte familia, aunque discutamos, lo quiero. Tú también pasaste allí, acuérdate. Pequeñito y feliz. Didarabadipidam, barabadidati, barabadipidam. Tú también pasaste allí, acuérdate. Pequeñito y feliz. Marcado, enamorado por mi tiempo pasado. Juegos tradicionales a un lado han quedado. Encontré un amigo, el hijo conectado. Y de juego activado y no ha saludado. Robotizado, enganchado con la consola encerrado. En el cuarto alejado como un soldado castigado. Quiero que mis hijas en vida gocen la emoción del yo-yo, los escondidos, el Jackie y el Pong. El son de la carrera, del saco que te espera. El salto de la cuerda, la gallinita ciega. Pa' que las llevaré para que corran libremente, abran la mente en el espacio y compartan con otra gente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 39 minutos. Escúchenlo. Es necesario que cese la violencia. Es necesario un cambio de mentalidad. No parará hasta que pare la pobreza y entre los hombres reine justicia social. No, no es solo culpa del que dispara. El silencio puede ser complicidad. La ignorancia, la agresividad ampara. Y la envidia mata siempre la tranquilidad. Cultura, más amor, ternura. Trata a los niños con dulzura. ¿O que tú te piensas que funciona la tortura? cultura que con mano dura. La gente se asusta y acepta tu dictadura. Sigo buscando quien me aclare cómo es posible ver a un hombre pobre y no ayudarlo a levantarse si en el suelo está. Y no ayudarlo a levantarse si en el suelo está. Sigues caminando y está bien, pero no olvides que ayudar no cuesta nada. Nunca se sabe, a lo mejor más adelante todo cambia y ves esto al revés. Muchos niños nacen, pocos se alimentan correctamente, completamente. Demasiada pobreza en mi tierra, donde el pobre sigue pobre y el que tiene quiere más. Al parecer esta es la fórmula de la sobrevivencia aquí como en la selva, donde sobrevive el más fuerte o el que cambió la honestidad por sucia riqueza. Es necesario que cese la violencia, es necesario un cambio de mentalidad. No parará hasta que pare la pobreza y entre los hombres reine justicia social. Es necesario que cese la violencia, es necesario un cambio de mentalidad. No parará hasta que pare la pobreza y entre los hombres reine justicia social. No queremos dictadura del capital, porque nos engañaron con su falta moral. Corrupción policial, impunidad criminal, pura demagogia, patriotismo fantasmal. Deja a los muertos tranquilos, menos privilegio a tus amigos los vampiros. Si sobre el petróleo que nadan tus partidos, sin justicia verdadera todo es ficticio. Escúchenlo. Mienten y nadie los detiene. Solo una mentira, solo un artificio, bailenlo. Pero aquí está el Dacta Guanche, junto a Fusabón, junto a Fusabón. En la combinación, para mi gente, Rata te lo canta. Cultura al sonido, cultura al sonido. Palabra, sonido y poder. Escúchenlo. Es necesario que cese la violencia, es necesario un cambio de mentalidad. No parará hasta que pare la pobreza y entre los hombres reine justicia social. Es necesario que cese la violencia, es necesario un cambio de mentalidad. No parará hasta que pare la pobreza y entre los hombres reine justicia social. Votado. Las 12 y 43 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Estar contigo, aunque sea un instante nada más, y respirarme tu piel y ser el enemigo de una distancia por vencer y ser de ti, escuchar tus labios de mujer y convencer del amor a quien no cree, porque una y otra vez me sales por la radio cuando suena una canción. Y es que sin ti no puedo, una y otra vez se hace presente la ilusión, se acelera el corazón si pienso en ti. Puedo volar al más allá, donde juntos podemos estar. Aunque la luz del sol se apague, la luna deje de atraer, yo solo quiero de ti. El universo entero te hizo su modelo y algún veneno, veneno, pero con sabor a ti. Porque una y otra vez me sales por la radio cuando suena una canción. Y es que sin ti no puedo, una y otra. Se hace presente la ilusión, se acelera el corazón si pienso en ti. Puedo volar